Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2377. Dentro de la explicación del sexto mandamiento en la que estamos, habíamos hablado de la... estamos en el amor de los esposos, la fecundidad del matrimonio, el don del hijo. En el punto anterior habíamos hablado del tema de la fecundación in vitro, de la fecundación in vitro heteróloga en concreto. ¿Qué significa eso de heteróloga? Lo comentamos en el programa anterior. Hablábamos de la fecundación in vitro cuando tiene lugar, pues, juntando gametos de persona, o sea, de una persona con, no con el de su esposo o de su esposa, sino con un donante, con alguien que dona un óvulo o dona su esperma. Hablamos de por qué eso es gravemente contrario a la dignidad del matrimonio, a la integridad del matrimonio, y explicábamos las razones de la inmoralidad de la fecundación in vitro heteróloga. Hoy damos un paso más, y hablamos de la fecundación in vitro o la fecundación artificial homóloga, y también de la inseminación homóloga. Bueno, pues prácticas que de alguna manera estoy convencido que muchas personas las pueden hoy en día realizar con buena intención y sin ser conscientes de la gravedad de lo que está teniendo lugar. Por eso también queremos iluminar las conciencias. La Iglesia hoy en día tiene que tener auténtica misericordia, ¿no? Y la misericordia consiste no en dejar en el error, sino en iluminar la verdad. El Señor nos ha querido que vivamos libres, ¿no? La verdad nos hace libres. No se puede vivir en la libertad del confusionismo, ¿no? De que es igual una cosa y su contraria, o... La verdad es el precio para la libertad. Por eso la Iglesia quiere iluminar las conciencias. Pues bien, vamos a ello. El punto 2377, lo leo y luego lo comentamos. Practicadas dentro de la pareja, estas técnicas, inseminación y fecundaciones artificiales homólogas, son quizás menos perjudiciales, se refieren menos perjudiciales que la heteróloga, que suponía hacerlo con óvulos o con esperma donados por otra persona ajena al matrimonio, ¿no? Dice, estas son menos perjudiciales, pero no dejan de ser moralmente reprobables. Disocian el acto sexual del acto procreador. El acto fundador de la existencia del hijo ya no es un acto por el que dos personas se dan una a otra, sino que confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos e instaura un dominio de la técnica sobre el origen y el destino de la persona humana. Una tal relación de dominio es en sí misma contraria a la dignidad e igualdad que debe ser común a padres e hijos. La procreación queda privada de su perfección propia desde el punto de vista moral, cuando no es requerida como el fruto del acto conyugal, es decir, del gesto específico de la unión de los esposos. Solamente el respeto de la conexión existente entre los significados del acto conyugal y el respeto de la unidad del ser humano consiente una procreación conforme con la dignidad de la persona. Bueno, pues estábamos también comentando estos puntos, estos temas, sirviéndonos de la instrucción de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que se publicó en el año 1987 con el título del Don de la Vida. Una instrucción, pues, muy importante, que luego, 20 años más tarde, pues en diciembre del 2008, tuvo otra instrucción complementaria, ¿no? Dignitas Personae, dignidad de la persona. Fue una instrucción complementaria para añadir también, para iluminar, pues, con todo lo que se había desarrollado desde entonces, con respecto a la congelación de embriones, con respecto a las células madre embrionarias, etcétera. Todavía, pues, 20 años más tarde, la instrucción Donum Vitae, pues, el don de la vida, tuvo otra intervención magisterial complementaria, Dignitas Personae. Bien, pero vamos a intentar explicar en profundidad cuál es la palabra de orientación moral que la Iglesia Católica da sobre el tema de la fecundación in vitro homóloga, o también sobre la inseminación artificial. Lo primero que dice la Iglesia es que la enseñanza sobre el matrimonio y sobre la procreación afirma, este es el tema clave, ¿no?, que hay una inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa. Una inseparable conexión entre el significado unitivo y el significado procreador. La sexualidad tiene como dos dimensiones, dos finalidades: la expresión del amor, el acto de amor, y la apertura a la procreación. Esos dos significados el hombre no puede separarlos por su cuenta, dicho así claramente. Nunca está permitido separar estos dos aspectos, hasta el punto de excluir uno frente al otro, sea excluyendo la intención procreativa cuando se recurre a la anticoncepción, ¿no?, o sea excluyendo el acto sexual, que es lo que se excluye pues cuando se recurre a la fecundación in vitro. En el fondo se peca por un lado o por el otro, por excluir la procreación o por excluir el acto de amor. Y lo que la Iglesia dice es, no, esos dos aspectos no se pueden separar. Por tanto, ¿no?, dice esta instrucción, lee un párrafo suyo, se requiere lícitamente la fecundación cuando esta es el término del acto conyugal, que es el lugar idóneo para la generación de la prole al que se ordena el matrimonio. Bueno, esta es la primera afirmación de partida. Segunda, esto se fundamenta en la unidad del ser humano, compuesta de cuerpo y alma espiritual. Es que el ser humano es cuerpo y alma, en una unión indivisible, de cuerpo y alma. Únicamente el cuerpo y alma se dividirán pues en el momento de la muerte, con la separación del alma y el cuerpo, y además una división transitoria, en una escatología intermedia, hasta que finalmente en la resurrección vuelva a unirse para toda la eternidad el alma y el cuerpo. Luego, hay una indivisibilidad, ¿no?, en esta vida, entre alma y cuerpo, hasta la muerte, hasta la muerte. Están perfectamente integrados. Y esto quiere decir que no caben dualismos. No caben dualismos, es decir, con mi cuerpo hago una cosa, aunque con mi alma haga otra, ¿no? Lo que hago con mi cuerpo lo hago con mi alma. Los esposos expresan recíprocamente su amor personal con el lenguaje del cuerpo. Yo no te amo espiritualmente y luego con el cuerpo voy al laboratorio. No, no, con mi cuerpo te amo. Y el lenguaje del cuerpo comporta significados esponsales. Es decir, que el acto conyugal es un acto inseparablemente corporal e inseparablemente espiritual. Es así, o sea, con el acto sexual se ama, el hombre entero está amando. El origen del ser humano es, de este modo, el resultado de una procreación ligada a una unión no solamente biológica, sino también espiritual. O sea, que es que, ojo, el origen del ser humano, Dios ha querido que tenga lugar en un acto que es una unión biológica espiritual o espiritual biológica, como queráis, ahí está todo unido. Claro, y la fecundación obtenida fuera de los esposos, o sea, fuera del cuerpo de los esposos, queda privada, por lo tanto, ¿no?, pues de este significado del lenguaje del cuerpo. En conclusión, ¿no?, solamente el respeto de la conexión existente, ¿no?, entre estos dos significados del acto conyugal, o sea, el de la expresión del amor y el de la apertura a la procreación, solamente el respeto de esa conexión es el lugar digno que Dios ha querido para crear la persona, para hacer un acto creador en el que Dios crea e infunde el alma. La persona humana tiene que ser acogida en este gesto de unión y de amor de los padres. La generación de un hijo es el fruto, o sea, Dios ha querido que venga en el contexto de una donación recíproca de los padres. Soy todo tuyo y tú eres todo mío. Eso significa el acto sexual. Es una donación plena. Dios ha querido que el hombre venga al mundo en el contexto de ese acto de donación. Mira, Dios es amor y Dios ha querido que los hombres vengamos al mundo en un acto de amor. De esa manera, los esposos se presentan como cooperadores, como servidores, no como dueños de la obra del amor creador, no dueños de esa obra, sino servidores. Dios es amor y nos crea por amor, y quiere que también nosotros colaboremos con Él en un acto de amor. Y así la persona concebida es fruto del amor de sus padres, y no será concebida como un producto de una intervención técnica biológica. Bueno, esta es la moral cristiana. Como veis, yo creo que de una coherencia tremenda, y parte de una concepción alta de la dignidad del hombre, muy alta. De aquí se deriva, bueno, pues que nosotros creemos ciertamente que es ilícita la fecundación homóloga, o sea, es ilícita. Es ilícita porque separa esos dos aspectos. Claro, hay que decir que el deseo de un hijo, o al menos la posibilidad para transmitir la vida, es un requisito necesario, desde el punto de vista moral, pero la buena intención de desear un hijo no es suficiente para justificar una valoración moral positiva. Claro, hay personas que les cuesta entender esto, dicen, yo entiendo más, algunos te dicen, no, yo entiendo más lo de que la anticoncepción esté en contra de la moral cristiana, porque al fin y al cabo, el que recurre a anticoncepción está pues con una mentalidad cerrada la vida, ¿no? Pero es que el que recurre a la fecundación artificial está a favor, o sea, está con una mentalidad abierta a la vida. Luego, no entiendo yo por qué la moral cristiana no acepta esto. Lo de la anticoncepción todavía lo entiendo, pero esto, si el que recurre ahí quiere abrirse la vida. Sí, pero es que aquí lo dice, ¿no? O sea, la buena intención es muy importante, o sea, esa apertura a la vida es necesaria, pero no es suficiente. También los medios tienen que ser dignos. Es muy importante que también aguardaros lo que dijimos, ¿no? De el fin y los medios. Para que un acto moral sea bueno, no basta con que el fin perseguido sea bueno. También los medios tienen que ser acordes. Entonces, el procedimiento de la fecundación in vitro se tiene que juzgar por sí mismo. Y recibe su calificación moral de sí mismo, no de la buena intención que tenga uno al utilizarlo, ¿no? Y además hay que recordar que todas las circunstancias que rodean a la fecundación in vitro, ¿no?, que implican destrucción de seres humanos, y lo que nos coloca en contradicción pues con la doctrina sobre el aborto, ¿no? Pero incluso en el caso de que un día se llegase a conseguir que la fecundación in vitro tuviese lugar de una manera limpia, ¿no? Limpia, quiero decir, sin abortos, sin congelaciones de embriones, sin selección eugenésica de embriones que son viables, otros no son viables, incluso aunque un día se llegase a eso, que ciertamente estamos muy lejos, porque en la fecundación in vitro, hoy por hoy, hay muchísimas víctimas, muchísimos embriones abortados, incluso aunque se llegase a eso, hay que decir que la fecundación in vitro continuaría siendo inmoral, porque en ella hay una disociación entre esos gestos de la fecundación humana y el acto conyugal. O sea que, porque instaura una especie de, recurriendo a la técnica para generar, una persona, recurriendo a la técnica, y que este acto médico técnico sustituya al acto sexual, supone una especie de relación de dominio frente a la vida, contraria a la dignidad de todos, a la dignidad del ser humano. Por eso la Iglesia es contraria, desde el punto de vista moral, a la fecundación in vitro, incluso aun cuando llegase hipotéticamente a producirse de una manera en la que no se produzcan abortos y selecciones eugenésicas, que, como digo, no es el caso, porque es que de hecho se producen. Ahora bien, también un matiz importante. Y aquí lo dice explícitamente, pues aunque la Iglesia no puede aprobar el modo de lograr la concepción humana de la fecundación in vitro, eso no quita para que todo niño que llega a este mundo, un niño que haya sido concebido mediante esa técnica en un laboratorio, eso no quita para que ese niño no tiene ninguna culpa de ello, y Dios se ha comprometido con ese niño también creando un alma, infundiéndosela, aunque el contexto no haya sido digno, que haya sido indigno. Pero quiere decir que, lógicamente, la Iglesia acoge a ese niño como un don de la bondad divina, aunque nosotros lo hayamos concebido de una manera indigna. de una manera similar a como también un niño puede ser concebido indignamente, pues fuera del matrimonio o lo que sea, y el niño no tiene culpa de nada, ¿eh? Y lógicamente tiene que ser educado con los mismos principios de amor cristiano que todo niño, que él no tiene, lógicamente, culpa ninguna. Bueno, pues un punto más, es decir, si añadamos a esto. Bueno, esto es la fecundación in vitro homóloga. ¿Y qué decir de la inseminación artificial homóloga? La inseminación artificial tiene lugar, bueno, pues no en una probeta, sino la inseminación artificial tiene lugar, es decir, introduciendo, ¿no? Introduciendo pues en el útero de la mujer el esperma de una manera artificial. ¿Eh? O sea, no concibiendo en una probeta, sino introduciendo, ¿no? Pues el esperma, sustituyendo el acto sexual, ¿no? La inseminación artificial homóloga dentro del matrimonio, entendemos que, como os podéis imaginar, desde estos presupuestos anteriores que hemos dicho, pues no puede admitirse, salvo en el caso, fijaros bien que lo dice el documento, la instrucción Donum Vitae, salvo en el caso de que el medio técnico no sustituya al acto sexual, sino que sea una facilitación y una ayuda para que alcance su finalidad natural. Es decir, lo que la moral cristiana admite es que la técnica intervenga una vez realizado el acto sexual o en previsión de que va a realizarse, intervenga para que ese acto sexual sea fecundo, pero no sustituyéndolo. No sustituyéndolo, ¿no? No para entendernos inseminando a una mujer pues de una manera artificial, sino haciendo que el acto sexual llegue a su término, pues de manera que esos espermatozoides lleguen a fecundar el óvulo, etc. Es decir, la conciencia moral no prohíbe usar de algunos medios artificiales que están destinados a facilitar el acto natural, sino lo que ve como incorrecto, como inmoral, es que la intervención técnica sustituya el acto de amor, ¿eh? Pues mediante una técnica que consiste en que alguien recurre a la masturbación, consigue el esperma, ese esperma es inseminado. Bueno, pues evidentemente eso está en contra del lenguaje de donación que tiene el acto sexual, ¿eh? Bien, pues digamos que este es el punto central, ¿no?, que se nos explica en el 2377. En el fondo es una invitación también a la humanización de la medicina. La humanización, para que la medicina sea entendida en el respeto de la integridad, de la dignidad de la persona. Y también la Iglesia hace un llamamiento a investigadores, a médicos, para que den un testimonio ejemplar de respeto debido al embrión humano y también un respeto a la dignidad de la procreación y en respeto de ese acto de amor que existe entre los esposos, ¿no? Es lógico y urgente que también en nuestros hospitales y en nuestra medicina cuidemos especialmente esto, y en el documento Donum Vitae se hace un llamamiento para que en los hospitales católicos estos aspectos se cuiden especialmente. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con el punto 2377, en el hemos explicado cuál es la doctrina moral católica sobre el tema de la fecundación in vitro homóloga o también sobre la inseminación artificial, ¿no? Y lo hemos hecho pues en base a apoyándonos en la instrucción Donum Vitae, publicada en el año 1987, en la que la Iglesia Católica se pronunciaba sobre estos temas, en plena coherencia con lo que se había dicho en Humanae Vitae sobre que en la sexualidad hay dos aspectos inseparables, que es el acto de amor, la expresión del amor, abierta a la procreación, esos dos aspectos que son inseparables, ¿no? Lógicamente el catecismo no entra en explicaciones teológicas, se limita a formular la fe, ¿no? Lógicamente queda para teólogos y moralistas el buscar razones, viendo cómo esto se explica, etcétera. El catecismo no entra en eso. Pero aunque sea de una manera sencilla, yo me voy a atrever pues a dar algunas explicaciones del porqué, de los porqués últimos de este aspecto, y además me atrevo a hacerlo pues no con mis propios argumentos, que serían demasiado atrevido mezclar mis argumentos con los del catecismo, sino recurro a una conferencia que pronunció entonces, cuando se publicó la Donum Vitae, que pronunció el entonces cardenal Joseph Ratzinger, con motivo de que le nombraron doctor honoris causa en la Universidad Católica de Lublín, allá por el 23 de octubre de 1988, y pronunció una preciosa conferencia sobre este tema, que la voy a comentar, porque la verdad es que no tiene desperdicio y ayuda muchísimo a reflexionar sobre esta doctrina moral católica. Bueno, en aquella conferencia él parte de una pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre? Una pregunta que puede parecer demasiado filosófica, pero una pregunta que ha llegado a tener mucha actualidad pues desde el momento en que la ciencia hace posible hacer el hombre, ¿no? O fabricar el hombre, diciéndolo con una terminología técnica, pues en un laboratorio in vitro. Claro, el hecho de que se pueda hacer un hombre en un laboratorio te lleva a hacerte la pregunta, ¿qué es un hombre, no? Hasta ahora, el origen del hombre se solía expresar lingüísticamente mediante los conceptos generación, concepción. El hombre ha sido concebido, es engendrado, ¿no? Bueno, pues incluso también se solía utilizar otra expresión en las lenguas románicas, ¿no? Procreación, el hombre ha sido procreado, es la procreación. La palabra procreación alude al creador, como os podéis imaginar, ¿no? A quien todo hombre debe, en última instancia, su existencia. Entonces, nosotros hemos utilizado hasta ahora estos términos. ¿Qué es el hombre, no? El hombre ha sido procreado, es decir, Dios ha intervenido creando en él, ¿no? Lo ha creado. En el acto de su concepción, de su generación, ha habido un acto creador de Dios. Y sin embargo, fijaros, hoy en día esos términos tienden a desaparecer y se sustituyen por reproducción. Lógicamente, es mucho más congruente con la técnica de fecundación in vitro hablar de reproducción que de procreación, ¿no? De reproducción. Es más adecuado para describir esta fórmula de transmisión de la vida, pues, técnica, ¿no? Pero aquí hay dos concepciones diferentes, como os podéis imaginar. Dos concepciones diferentes. Por supuesto que nosotros podíamos utilizar también la palabra reproducción, pues, con una concepción católica. Pero no seamos ingenuos. O sea, detrás de la palabra procreación hay una concepción teológica en la que Dios es creador. Detrás de la palabra reproducción, pues no hay tal cosa, ¿eh? Es una especie de una técnica de reproducción en la que el hombre mismo es el autor, ¿no? Es el diseñador último de esa reproducción. El término reproducción expresa, pues, como una identidad genética. Pues yo tengo una conexión con esa reproducción misma, ¿no? Es como se dice, se ha hecho una reproducción de un cuadro. Ha sido reproducido un cuadro, ¿no? ¿En qué consiste la reproducción? Bueno, pues la reproducción es que los hijos están unidos permanentemente a sus padres mediante un vínculo material, que es la fórmula, la larga molécula del ADN, ¿no? En la que está inscrita en un lenguaje en miniatura invariable toda la información genética de una persona. Jérôme Lejeune, este famoso biólogo, que fue quien descubrió pues, el gen del síndrome de Down, etcétera, explicando él esto en una conferencia, decía que en la cabeza de un espermatozoide hay como un metro de ADN dividido en 23 fragmentos. Tan pronto como los 23 cromosomas del padre, aportados por el espermatozoide, se unen con los 23 de la madre, aportados por el óvulo, queda reunida toda la información necesaria y suficiente para determinar, bueno, pues la constitución genética de un nuevo ser humano. Eso es reproducción. Hay información por aquí, hay información por parte del óvulo, por parte del espermatozoide, y se reproduce. No hay, por tanto, una identidad genética mezclada con la de la madre, y bueno, y ahí se juntan. La reproducción de la especie del hombre, podemos decir de una manera muy resumida, que se efectúa mediante la unión de dos cintas de información. La cinta de información genética del espermatozoide y la cinta de información genética pues del óvulo. Esto es con exactitud desde el punto de vista biológico. Ahora bien, la pregunta es, ¿no? Decía el cardenal Ratzinger en su conferencia, ¿esto lo explica todo? ¿Esto lo explica todo? Esas dos informaciones complementarias, la cinta del ADN que transmite el espermatozoide y la que transmite el óvulo, esas dos informaciones se llegan a juntar merced a la unión del hombre y de la mujer cuando los dos se hacen una sola carne, como señala la Biblia en el acto sexual. Y el fenómeno biológico de la reproducción queda envuelto en el acontecimiento personal de la donación en alma y cuerpo de dos seres humanos. Es decir, no es todo, por lo tanto, no es todo la cuestión meramente biológica. Es que Dios ha querido que esa cuestión biológica esté envuelta, esté integrada en un fenómeno que no es meramente biológico, que es un acontecimiento personal de donación del alma y el cuerpo de dos seres humanos. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿y hasta qué punto es necesaria que el aspecto biológico esté unido a este otro, ¿no? Al aspecto más del acontecimiento personal. En el fondo, pues eso no es una cuestión baladí. Eso, al fin y al cabo, pues esto no es como en el reino vegetal. Oye, mira, pues a veces se utiliza a las abejas pues para llevar al polen hasta otra flor, o si no es el viento el que la lleva y lleva el polen y así se produce pues esa fecundación, ¿no? En el fondo no es una cuestión meramente natural, un fenómeno natural que puede ser suplido por otro fenómeno natural. Claro, pues dice el cardenal Ratzinger, no, es que vamos a ver, la expresión del acto sexual es mucho más que un fenómeno natural, como si el polen se le lleva para fecundar la flor, pues por el viento que sopla o porque lo lleva una abeja, ¿no? No, es mucho más que un fenómeno natural. En el fondo, hay que decir que el amor de los dos esposos, en él se descubre una dimensión distinta, superior, ¿no?, que en el reino animal o en el reino vegetal no existe. Es algo muy superior, algo meramente mecánico, a cómo llevar el polen a otro sitio, a cómo llevar el esperma hasta el óvulo. No, esto no es únicamente una técnica, una pura mecánica de cómo llevarlo uno al otro. Y aunque incluso hoy en día no se pueda llegar a separar lo personal y lo biológico, sin embargo, ahí son inseparables en su dimensión más profunda, la dimensión, digamos, el fenómeno natural y la necesidad ética de entender que Dios ha querido que ese acto de reproducción esté unido en una dimensión de la expresión del amor espiritual. Es decir, que Dios ha querido que la reproducción esté ligada a la procreación, y que reproducción biológica y procreación estén íntimamente ligadas. Esta es la afirmación principal, ¿no?, que hace el cardenal Ratzinger en su conferencia. Las acciones que se llevan a cabo en el laboratorio no proceden tanto, ¿no? En el fondo uno podía excusarse diciendo, bueno, ¿qué más dará si recurrimos al laboratorio buscando pues una mecánica práctica para que se produzca una fecundación? Sí, pero es que detrás de esa mecánica práctica hay una concepción del hombre y del mundo en la que no se respeta a Dios como el creador. No se respeta a Dios como el creador. Esta es una afirmación importante, ¿no? Aquí el cardenal Ratzinger en su conferencia pues hace referencia a ese famoso libro del año 1932 de Huxley, De un mundo feliz, en el cual se planteaba, ¿no? Se describía con una especie de profecía tremenda, ¿no? En aquel libro De un mundo feliz, pues cómo era un mundo en el que el acto libre y la entrega sexual había sido sustituida por la técnica, ¿no? En aquel mundo solamente estaba permitido crear hombres en el laboratorio, y el ser humano se había emancipado definitivamente de su naturaleza y ya no quería ser un ser natural, ¿no? Y pues Huxley, digamos, estaba un poco como describiendo en su libro una especie de rebelión de la criatura frente al creador, ¿no? Los nuevos seres serían confeccionados en el laboratorio para cumplir convenientemente su misión, ¿no? Y la sexualidad se desvinculó definitivamente de la reproducción. Y el mero hecho de acordarse de la sexualidad en aquella novela era como una ofensa al nuevo hombre proyectado que se rebelaba frente a Dios, ¿no? Separada de la función reproductora, pues la sexualidad no era más que una forma de, bueno, una forma pues para hacer más soportable la vida, una especie de técnica de placer para hacer más llevadera la vida, pero que el hombre había separado de la reproducción, ¿no? Bueno, pues eso que aquella novela, ¿no? Que aquella novela planteaba que la sexualidad había que independizarla de cualquier vínculo personal, de fidelidad y de amor, pues eso es lo que de alguna manera aquí desenmascara el cardenal Ratzinger en su conferencia. Es decir, que ojo, que hay una concepción del hombre contraria a ese concepto de procreación en la que Dios es el creador, quitando esa dimensión y quedándonos únicamente en una dimensión reproductiva. Reproductiva. Tendremos ahora un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando el punto 2377, punto en el que la Iglesia recuerda que Dios ha querido que la reproducción tenga lugar, esté indisolublemente unida a ese acto de amor que es el acto sexual, y explica por qué es inmoral desde el punto de vista del cristianismo, porque es inmoral la concepción in vitro o la inseminación artificial, porque está disociando la procreación del acto sexual de amor. Y estábamos recurriendo a una conferencia que pronunció allá por el año 1988 el cardenal Ratzinger, en la que habla de esto, con, digamos, yo digo, con grandes intuiciones, explica que la reproducción, en esta visión técnica en la que el hombre pretende ser como dueño, ¿no?, pretende establecerse como dueño de la vida, el concepto reproducción pretende suplir al de procreación, porque claro, la palabra procreación hace referencia a que hay un acto del Dios creador. No, nosotros integramos reproducción, que es el aspecto biológico, en procreación. Por eso el único lugar digno en el que la reproducción puede tener lugar es la expresión del amor, porque en ella tiene lugar también un acto espiritual, no solo biológico, también espiritual, en el cual Dios inserta, crea, infunde el alma. Bueno, pues en la conferencia del cardenal Ratzinger, él recurre también a algunos testimonios bíblicos, haciendo una exégesis de ellos muy, pues muy fructífera, ¿no?, para entender por qué la procreación está ligada a la concepción bíblica. Pues, por ejemplo, ¿no?, pues ese texto del primer capítulo del Génesis, en el que se habla de esa imagen bíblica de la creación del hombre, ¿no?, cómo ha sido hecho el hombre. El Señor, son imágenes pues muy intuitivas, ¿no? El propio San Gregorio de Nisa y Juan Pablo II, y bueno, pues ha habido muchos padres de la Iglesia que han reflexionado sobre las imágenes bíblicas del Génesis, viendo el significado teológico que encierran, ¿no? Allí se habla de cómo el Señor cogió con sus manos, ¿no?, formó nuestro cuerpo con sus propias manos. La imagen de la mano de Dios moldeando al hombre se corresponde con la afirmación del relato de la creación del Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Solamente del hombre dice, fijaros eso de que Dios moldeó con su mano. El resto de la creación no dice que Dios la moldease con su mano, lo dice del hombre. Y en ello se está subrayando esa especie de relación tan especial que tiene el hombre con Dios. Solamente él es imagen y semejanza. Hay una novedad irreductible a la mera reproducción, porque ha habido una procreación, o sea, Dios ha moldeado con su propia mano. Cada ser es nuevo en su comienzo. O sea, Dios lo ha hecho nuevo, lo ha hecho con su mano. Más importante todavía que esta afirmación es el hecho de que se afirme: Dios los creó hombre y mujer. O sea, Dios formó al hombre con su mano, pero los creó hombre y mujer. Y a diferencia de lo que ocurre con el resto de la creación, donde no distingue el Génesis tal aspecto, ¿no? Pero sí, en el hombre sí dice, y los creó hombre y mujer. O sea que en el ser humano, a diferencia de las plantas, de los animales, la fecundidad se vincula expresamente con ser hombre y ser mujer. Y dado que el mismo Dios entra en juego, él crea con su mano, pues podríamos decirlo, que el transporte de los cromosomas no se puede realizar de cualquier forma. Que una creación debe de tener un lugar digno para que Dios realice su acto, ¿no? Y es la unión del hombre y la mujer en la que se hacen una sola carne. Dios los creó hombre y mujer, y ya no seréis dos, sino una sola carne. Hay aquí, como veis, un lugar en el que Dios ha querido que tenga lugar ese misterio de procreación. Y además, ¿qué significa ese término bíblico de ya no serán dos, sino se nos será una sola carne, ¿no? Pues, no sé, es un lenguaje misterioso, pero la profunda unidad del hombre y la mujer es considerada como un rasgo definitivo del ser humano, como un ámbito en el que se cumple la misión creadora encomendada al hombre. Ya no seréis dos, seréis una sola carne. En ese ámbito de unión se le encomienda pues esa procreación. Otros textos más bíblicos de los cuales el cardenal Ratzinger hacía en el año 1988 esta exégesis. Pues, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la unión sexual del hombre y la mujer se designa con la palabra conocer. Adán conoció a su mujer Eva. Es un término bíblico para hablar de la unión sexual. Y el empleo de esta palabra para referirse al acto sexual revela que la relación corporal del hombre y la mujer no es algo meramente fisiológico, sino que hay un encuentro personal. Por eso dice que le conoció a su mujer, es un encuentro personal. De nuevo se pone de manifiesto la unión inseparable entre las dimensiones del ser humano, ¿no? La trabazón de todas ellas con la peculiaridad de del ser humano. Por eso la procreación solamente y la reproducción solamente puede tener lugar en la expresión del acto de amor, porque eso es conocer a su mujer. Una fecundación artificial en un laboratorio no es el lugar para que tenga lugar ese misterio de conocimiento de su mujer o de su marido. Más textos bíblicos que refiere, ¿no?, el cardenal Ratzinger en esta conferencia. Pues en la Biblia se presenta el nacimiento del hombre en estos términos, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 119: tus manos me hicieron y me formaron. Job 10:8: tus manos me hicieron y me formaron, me cuajaste como queso. Fijaros qué curioso esto, ¿no? Me moldearon como el barro. Es decir, que lo que se decía de Adán también se dice de todos nosotros en la Sagrada Escritura. La imagen para describir el origen de Adán vale para todos los hombres. Cada uno de nosotros, no solo Adán el primero, cada uno de nosotros hemos sido moldeados con las manos de Dios. Cada hombre es Adán, o sea, cada uno tiene un comienzo nuevo. El origen de cada hombre es la creación de Dios. En el origen de cada uno de nosotros hay una procreación, no solo una reproducción. Hay un acto creador de Dios. Pues impresionante, ¿no?, esta reflexión bíblica. Y añadimos a esto una última palabra, ¿no?, que termina un poco de presentarnos ante este misterio. Eva prorrumpió, según el relato bíblico, en un grito de júbilo: he alcanzado de Yahvé un varón. Cuando ella se vio madre, que llevaba un hijo en sus entrañas, expresó esta, lo tenéis en Génesis 4:1: he alcanzado de Yahvé un varón. La verdad es que ese grito supone una clara conciencia de que la procreación y el nacimiento del hombre tiene lugar bajo una especial presencia de Dios. Dios me ha dado un hijo, he alcanzado de él un hijo, ¿no?, que son acontecimientos que exceden al ser humano. Y que pues hay toda una concepción teológica de lo que hay detrás, ¿no? Bueno, así pues, ¿no?, a través de la procreación y el nacimiento tiene lugar la creación. ¿Y de aquí qué es lo que se deriva? Bueno, pues lo que se deriva es que nosotros no hablamos de mera reproducción asistida, no, hablamos de procreación. Y en esa procreación hay una colaboración entre el hombre y Dios para la transmisión de la vida. Y Dios ha querido que el fenómeno biológico tenga lugar en un acto espiritual, en un acto espiritual, como lugar digno para que Dios transmita la vida, Bien, lo dejamos aquí. Hemos querido explicar el punto 2377, primero sirviéndonos de la Donum Vitae, de la instrucción de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, en la que explica las razones, los porqués de la inmoralidad de la fecundación in vitro, de la inseminación artificial, y después también hemos querido servirnos de esta conferencia del cardenal Ratzinger, en la que da también unas razones teológicas y hace también una exégesis bíblica para iluminar estos aspectos. Bien, continuaremos si Dios quiere mañana, pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días. Juan de Dios desde Zaragoza, Monseñor. Buenos días. Adelante, Juan de Dios. Escuchamos. Ayer hizo usted, que no me ha quedado claro, una diferencia entre don y habló también de, no sé si seguramente, de la vocación. Yo no sé diferenciarla, esos dos conceptos. Como tengo muy claro, por ejemplo, cuando un cristiano pues está llamado a un desprendimiento material o económico, ¿en qué caso se puede hablar de un don o de vocación, ¿no?, a la pobreza o al desprendimiento? Muchas gracias, eso era nada más. Bueno, la verdad es que no recuerdo muy bien en qué contexto dije eso. No lo recuerdo muy bien, pero yo creo que posiblemente lo que podía ser es que una cosa es una vocación a un estado de vida, a un estado de vida, y otra cosa es pues el que todos tenemos una llamada a vivir los consejos evangélicos. Entonces, bueno, pues digamos que, por ejemplo, el consejo evangélico de la pobreza es para todos nosotros. Pues la austeridad, el desprendimiento, etcétera. Yo creo que tenemos que entender que todos, ¿no?, cada uno en nuestro estado de vida estamos llevados a reproducir ese amor a Cristo pobre. Y por el amor a Cristo pobre, amor también a la pobreza como consejo evangélico, que tiene que, pues que es realizada de maneras distintas, ¿no? O sea, la pobreza, estamos todos llamados, ¿no?, a ser afectivamente pobres. Afectivamente me refiero a no estar apegados, a no tener nuestro corazón puesto en los medios materiales. Otra cosa es que, desde el punto de vista efectivo, no ya afectivo, sino efectivo, según el estado de vida en que Dios nos quiera, pues va a tener realizaciones distintas, ¿no? Entonces, yo creo que a eso me referiría, en el sentido de que una cosa es discernir el estado de vida y otra cosa es ir practicando. Creo que es muy bueno que uno vaya practicando los dones que Dios da. O sea, Dios va dando dones para poder ir viviendo pues los consejos evangélicos. Me da el don de desprenderme de esto, de ser más austero, que antes estaba pegado a determinadas cosas que las necesitaba casi, y ahora mira, el Señor me ha dado la gracia en esta cuaresma, en este momento, de desprenderme de estos bienes. Y esos dones que Dios va dando, esos dones de desprendimiento, a uno le permiten ser más libre para descubrir su vocación. O sea, la vocación también se descubre en la medida en que seamos más libres. Y Dios nos va dando dones de ser más fieles a los consejos evangélicos para ir descubriendo esa vocación. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí. Bueno, pues yo le quería comentar que aparte de lo que estamos diciendo de la moral de la Iglesia, ¿no?, pues que también sobre todo para esas personas que están con un pie dentro y otro fuera, ¿no?, que no solamente es la moral, sino que también es lo que dice la ley natural, como usted ha dicho, que dijo el cardenal Ratzinger, ¿no?, que es la dimensión más profunda del hombre y que realmente es lo que llena el corazón de las personas, ¿no?, el hacer las cosas según lo que dice la Iglesia, no porque la Iglesia se lo quiera inventar o quiera poner unas normas, ¿no? Porque, bueno, pues mi experiencia es que yo he tenido una niña, pues fruto de una relación, digamos, inmoral, ¿no?, fuera del matrimonio. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, para mí las consecuencias pues son muy negativas de cara a la niña, ¿no? Porque, pues eso, pues que no solamente es eso lo que la Iglesia dice por decir, sino que bueno, pues que es la dimensión más profunda de las personas, ¿no? Y que, pues eso, que todo el mundo lo tenga en cuenta. Que, bueno, pues para los que a lo mejor yo ahora estoy, pues sí, practico más, ¿no?, y estoy más unida a la Iglesia, y pues ahora te quieres adherir mucho a lo que dice la Iglesia, ¿no? Pero anteriormente, pues igual, todo lo que decía la Iglesia, pues no te adherías igual o pues lo ponías en duda, ¿no? Y pues para todas esas personas que están dudando, pues yo les diría que vamos a la dimensión más profunda y a la felicidad más profunda de las personas, que no se dicen las cosas por decir. Muchísimas gracias por su intervención. Yo creo que lo que dice el oyente es importante, porque es verdad que muchas personas tienen la concepción de que la moral de la Iglesia pues es una especie de moral caprichosa, como si a la Iglesia se le hubiese ocurrido pues en realizar determinadas prohibiciones, ¿no? Esto es pecado porque me lo prohíbe mi religión. Yo suelo decir esto, ¿no? No es que una cosa sea mala porque esté prohibida, sino que en todo caso está prohibida porque es mala, que es muy distinto. Es muy distinto. Puede parecer un juego de palabras, pero es que, claro, algunos piensan que esto está malo porque es que mi religión me lo prohíbe. No. En cualquier caso, hay una prohibición porque es malo para el ser humano, porque es que es contrario a su dignidad. O sea, no es una especie de moralidad caprichosa de que la Iglesia da preceptos y prohibiciones y mandatos. No. La Iglesia quiere el bien del hombre. Dar gloria a Dios es servir al hombre. Es así, ¿eh? Entonces esto es importante, ¿no? Entonces creo que la oyente se refiere a eso especialmente, porque quizás ella en un momento en el que pudo estar pues más lejana, ¿no?, al seguimiento del Señor, le podía parecer que las normas de la Iglesia eran caprichosas, me mandan, me prohíben, bueno, y ahora que está en otro momento de su vida, pues entiende que la moral de la Iglesia no es que alguien me mande caprichosamente, sino que tiene intrínsecamente tiene una razón de ser, que es por mi bien, no es porque alguien me pretenda coartar mi libertad, que es mi bien personal, ¿no? Claro, ella lo ha ido descubriendo poco a poco en su vida, también por los errores cometidos, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna, esa niña que Dios le ha dado, aunque fuese concebida pues fuera del matrimonio, etcétera, esa niña que Dios le ha dado, sin duda alguna también está llamada a recibir de usted un testimonio pues de un corazón plenamente entregado, ¿no? Porque también aunque hayamos recibido dones de Dios pues por caminos que no sean los adecuados, sin embargo, dones de Dios son, ¿no? Y tenemos que entregarnos a ellos con alma, corazón y vida, incluso aprendiendo y transmitiéndole también a esa niña de los errores cometidos uno mismo. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Monseñor, soy Mercedes de Salamanca. Adelante, Mercedes. Pues mire, justamente yo le llamo para agradecerle todas las buenas palabras que usted nos pone con tanto corazón y como testimonio de la Iglesia. Concretamente tiene que ver con lo que le ha comentado a esta última oyente. Uh-huh. En la prensa en Salamanca, en el adelanto concretamente del día 16 de octubre de 2008, apareció un escrito titulado El Hijo que no es de Dios, con motivo de la fecundación in vitro de aquel niño sevillano para curar a un hermano. Entonces, este artículo era, en mi opinión, bastante penoso y yo creo que confundía a mucha gente que al leerlo, pues quizás se pusiera también en contra de la Iglesia. Y yo le contesté a este señor, pero claro, mi artículo no me lo publicaron. Y es que justamente la primera frase que yo le decía era, después de decirle que me refería a su artículo del día 16 de octubre, le decía, como creyente que soy, le aseguro que no hay hijo que no sea de Dios, a pesar de los medios que hayan ayudado a su existencia. Entonces le agradezco yo esta mañana que usted haya dicho eso como jerarquía eclesiástica, que la Iglesia acoge con amor a todos los niños, nazcan como nazcan, porque son personas. Así que nada más, muchas gracias y pues muchas gracias por hacerlo saber a toda la gente. Pues sí, la verdad es que es impresionante ese titular, ¿no? Ese titular de ese periódico que lo he anotado hoy aquí. El hijo que no es de Dios. Es verdaderamente cómo se puede llegar a pervertir, ¿no? A intentar deformar lo que es la doctrina de la Iglesia. No. Ese hijo no habrá venido al mundo por los caminos que Dios desearía que viniese. Pero si Dios no se hubiese comprometido, si Dios no hubiese hecho un acto creador, si Dios no hubiese creado e infundido el alma, ese niño no existiría. Luego, aunque haya sido concebido por un camino pues no correcto o inmoral, sin embargo, es de Dios. Exactamente igual que es de Dios un niño no concebido fuera del matrimonio. O sea, ese niño es de Dios. Y es más, yo creo que es especialmente de Dios, porque sabemos que Jesús tenía una especial sensibilidad hacia todos los postergados de su tiempo, ¿no? Y nosotros, una de las cosas que la Iglesia pues ha ido también reflexionando y purificando es, por ejemplo, ese concepto de hijo bastardo. Vamos a ver, ese concepto de hijo bastardo que tenemos que reconocer que igual en algún momento determinado se ha utilizado, ¿no? Pues no por parte del magisterio, ¿no? Pero por parte también un poco de las tradiciones católicas, lo hemos eliminado de nuestro vocabulario. Porque la palabra hijo bastardo parece que es como hacerle caer al hijo de las consecuencias de los pecados de los padres. No, hijo bastardo no. Hijo de Dios, ¿eh? Independientemente de que nosotros hayamos pecado en la manera de concebirlo. Y por supuesto, cuando también los medios de comunicación con respecto al bebé medicamento, etcétera, que es a lo que se refiere el oyente, ¿no?, pues hacen unos argumentos de manipulación afectiva, ¿no?, intentando que los lectores de un periódico pues vean a una iglesia inmisericordia, etcétera, se están olvidando de que también estamos negando otra parte importante de la realidad, y es de todos los niños que también han sido concebidos y que han sido sacrificados porque se necesitaban sacrificar determinados embriones para poder concebir otro que fuese el necesario para el experimento, y de esos otros no se acuerda nadie. Pues también de eso se acuerda el Señor, también de eso se acuerda la Iglesia, que quiere ser madre de todos y no solo de algunos. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.